Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Artístico Juntos por Mi Pueblo se llevará a cabo el 4 de agosto a las 20 horas en el Auditorio de las Cámaras de Comercio de Quito. Participarán Hilary Andino, Gabriel, el dúo Nativa, Subac, Valeria Parra, Pato Rodríguez, Richari, Dayumac, Proyección Altiplano y Cominan. Parte de la taquilla será destinada para la compra de alimentos y juguetes que se entregarán en los albergues de Pedernales en Manabí. Internacionales. Buenos Aires. El primer festival online de videos está destinado a estudiantes secundarios con el fin de potenciar la educación audiovisual entre los jóvenes de Argentina. El concurso recibirá trabajos hasta el 12 de agosto. Los interesados en participar tienen como única condición ser alumnos regulares, tanto argentinos como residentes en el país, de establecimientos educativos estatales o privados. Los jóvenes deben realizar historias de temática libre que no excedan los 10 minutos de duración a través de cámaras de celulares, cámaras de fotos, tablets, computadoras y subirlas a la plataforma de YouTube o Vimeo. El festival es organizado por la Universidad del Cine de Argentina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.